y la oscuridad se iluminó. La risa rompió a llorar. Una piedra enamoró a una virgen que dejó caer su desnudez. Sentí el ritual, cuerpo sabe la luz, el de siempre boca sigue su extrema. Sabe la lujuria que no brilla su piel y hasta las estrellas se las roban. Ven y entrégate al placer, déjate enamorar, sé tu querer. Por la depravación, déjate acariciar. Y un árbol ha echado a correr. La cruz está al revés. El vicio es la virtud. La castidad es bisexual. La decadencia está a estrenar. Es al revés, se consagra lo inmoral. Es el ángel la reba el pecado. Sueños entregados en la sublima comunión. Santa Bacana. tantea caricias.